aunque aprendí de niño, no me salen derechos los renglones. A cada sílaba tropiezo con cadáveres. Detrás de cada letra encuentro un hombre ardiendo, y no puedo ni cerrar la A, porque alguien grita como si se quedara adentro. Vengo del odio, vengo del salto mortal de los balazos. Está mi corazón sudando pumas. Solo oigo el zumbido de la pena. Yo atravesé negras gargantas, crucé calles de pobreza. América, te conozco. Yo mismo tendí la cama donde expiró mi vida vacía. Yo tenía 18 años. Yo vivía en un pueblo pequeño, oyendo el diálogo de musgo de las tardes. Pero pasó mi patria cojeando. Los ahogados empezaron a pedir más agua. Sordo, oscuro, batracio, desterrado. Era yo quien humeaba en las cocinas. Amargas tierras, patrias de ceniza. No me entra el corazón en traje de paloma. Cuando veo la cara de este pueblo, hasta la vida me queda grande. Pobre América. En vano los poetas deshojan ruiseñores. No verán tu rostro mientras no se atrevan a llamarte por tu nombre. América mendiga. América de los encarcelados. América de los perseguidos. América de los parientes pobres. Nadie te verá si no deshacen ese nudo que tengo en la garganta. Ese nudo que tengo en la garganta.